Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz, siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes. Y en esta oportunidad quiero contarles un poco, vamos a estar con Romina Suárez sobre cómo vamos a, o mejor dicho, vamos a conversar sobre la soberanía espiritual y cómo este es el camino hacia la conexión con tu esencia, en donde tomamos el control de la energía y vivimos en total coherencia. Así que voy a traer a Romina para que demos inicio a esta charla. Romina Suárez, qué gusto enorme compartir contigo. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá en este hermoso canal. Gracias por invitarme. No, Romina, muchísimas gracias. A ti es un gusto enorme conversar contigo. Quiero recordarles a todos que el chat está disponible para que nos den sus preguntitas porque vamos a ir respondiéndolas. Y yo ya tengo mi primera pregunta, Romina, si me permites. Quiero que hablemos sobre qué significa para ti la soberanía espiritual. Muy bien. Bueno, me encanta que obviamente empecemos con este tema. Bueno, a ver, para mí la soberanía espiritual se trata de una capacidad, digamos, de poder tomar tus propias decisiones, es decir, una libertad de tener la capacidad y la autoridad para tomar tus propias decisiones, en este caso, espirituales. ¿Bien? ¿Qué sucedió? Que durante mucho tiempo no hemos tenido esa capacidad. De alguna manera, siempre hemos delegado nuestro poder espiritual hacia un, vamos a llamar, un agente externo. Es decir, nosotros no teníamos una soberanía y una autonomía sobre nuestras propias decisiones. Entonces, de alguna manera, yo creo que empezar a recuperar esta capacidad de tomar nuestras propias decisiones, es decir, saber de qué manera cuál es mi camino o cuáles son las decisiones que tienen, que de alguna manera están en mi camino espiritual, sin la necesidad que alguien me venga a decir cuál es el camino. Entonces, este concepto va a ser fundamental a la hora de recuperar mi propio poder, empezar con esto, ¿no? Porque decimos muchas veces, bueno, Dios es soberano, digamos, Dios toma sus propias decisiones, Dios en un concepto amplio, ¿no? Toma sus propias decisiones, no hay alguien por encima de él y no hay alguien, tampoco no hay ningún elemento externo que él se vea influenciado de alguna manera para decir, bueno, en realidad el camino que tengo que tomar es este, no, todo lo contrario, es como que hay una decisión que viene absolutamente de él, ¿no? De su propia conciencia, de su propia conexión. Entonces, este concepto es sumamente importante y me parece clave que, bueno, poco a poco lo vayamos desarrollando un poquito más. Me encanta, Romina, muchísimas gracias por contextualizar la charla de lo que va a ir. Y yo quiero preguntarte porque dices, o dijiste en un principio, que no nos damos cuenta o no podemos dimensionar que es nuestro este poder. Entonces, hablemos un poquito de dónde tiene que venir esa fuerza o esa certeza de que podemos vivirlo. Exacto. Bueno, claramente el tema es bastante amplio, pero me gustaría tratar de explicarlo sencillamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que tener esta noción que durante muchísimo tiempo este poder espiritual no lo tuvimos nosotros, ¿no? Entonces, siempre estuvo delegado a un elemento externo. Entonces, progresivamente y cada vez más nos damos cuenta que nosotros tenemos una capacidad para poder conectarnos con nuestra dimensión superior, nuestra conciencia superior, ¿bien? Entonces, que eso no significa que por momentos sí necesitemos ir, por ejemplo, a alguien, ya sea que nos lea nuestros registros o que sea como un oráculo o sea alguien que nosotros más o menos confiemos en su conciencia y en su mirada y le podamos ir a preguntar de alguna de estas cosas. Pero lo más importante es, primero, quitarnos esta idea limitante de que nosotros no podemos acceder a nuestro propio poder y a nuestra propia conexión espiritual. Eso sería como la primera parte para que empecemos a, es decir, desterrar esa idea limitante va a ser lo primero que vamos a tener que trabajar para ya progresivamente entrar en el trabajo en sí. Entonces, la idea de que nosotros no podemos acceder a nuestro canal, a nuestra conciencia superior, la vamos a cambiar por una idea posibilitante, diciendo que yo tengo la capacidad de acceder a esta dimensión superior. Romina, ¿con qué herramientas contamos para poder trabajar estas creencias, vamos a decirlo de alguna manera? Bueno, obviamente lo primero sería, por ejemplo, una reprogramación, o sea, a través de una sesión, o, bueno, yo también hago coaching, entonces a través de una sesión donde yo entienda, lo primero es decir, ¿de dónde nace esa idea? ¿Quién fue o qué fue lo que originó esa idea original de alguna manera? Puede ser que no solamente, o sea, puede ser que sea muy antigua, ¿no? Entonces, a través de sesiones específicas de reprogramación, vamos a ir como limpiando un poco y habilitando otras posibilidades frente a esta idea que de alguna manera quizás no esté limitando, porque quizás yo ni siquiera tenga la capacidad, por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión, quizás no tengo la posibilidad de yo misma tomar una decisión y tenga que consultarlo absolutamente todo a elementos externos, es decir, mi camino espiritual tiene que ser delegado hacia elementos externos. Me gusta tomar elementos externos para no decir específicamente organismos o personas, ¿no? Sino simplemente elementos externos a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en recuperar esto. Lo primero es trabajando con estas ideas limitantes, o sea, eso sería como lo principal, habilitando ideas más posibilitantes y luego, claramente, trabajar en por qué nosotros no. Porque en realidad, ¿por qué delegamos el poder al externo? Delegamos claramente el poder al externo porque nosotros no sabemos cuál es nuestro camino, ¿no? Es decir, como de alguna manera hemos olvidado cuál es nuestro camino, pero si nosotros tuviésemos ese recuerdo, es decir, si yo vengo, encarno acá, estoy totalmente conectada, mi línea de conexión es directa, yo no tengo necesidad de preguntar si mañana tengo que ir a Roma o no. ¿No? O sea, yo voy a saber exactamente que yo mañana, por ejemplo, no tenga que ir a Roma. Y si en el caso de que, por ejemplo, tuviese que ir, les aseguro que todo el universo empezarían a aparecer un montón de señales, un montón de sincronicidades que me van a ir mostrando el camino, ¿no? Entonces, como obviamente nos hemos desconectado, ¿no? O nos hemos desconectado por muchas razones, es decir, que siempre estuvo este poder delegado al exterior, ¿no? Y que además no nos enseñaron a cómo conectarnos, empezó todo el conflicto, ¿no? Entonces, claro, yo directamente no sé qué tengo que hacer, estoy acá encarnada, no sé si mañana tengo que ir a Roma, si tengo que vivir acá, si tengo que vivir en África, si tengo que vivir en España, ¿no? Entonces, claro, al final hay una desconexión de mi propio propósito, ¿no? Y ahora es cómo progresivamente empiezo a trabajar en entender, en primer lugar, que todos podemos acceder a esta dimensión superior. Me encanta esto que acabas de decir con los viajes, por ejemplo, porque pueden ser viajes, pueden ser trabajos, situaciones, siempre estamos o podemos pasar en nuestra vida en muchos momentos en donde estamos como en un punto de decisivo, ¿no? También. Y creo que ahí juega un papel que todavía no lo hemos mencionado, la intuición. Entonces, es también confiar un poco en esa vocecita que nos está guiando. Totalmente. O sea, bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice que la intuición va a ser el susurro del alma, ¿no? Pero claro, para que yo pueda escuchar esa intuición, obviamente, en primer lugar, tengo que estar conectada conmigo misma, ¿no? Entonces, para eso, y en primer lugar, lo que me gustaría compartir es, empecemos con esta idea, ¿no? Habilitemos hoy en nuestra mente esta idea de que realmente tenemos la posibilidad de que cada ser humano encarnado en esta tierra tiene la posibilidad de conexión, ¿no? Que sí, es cierto que tal vez haya personas que hayan nacido un poco más con algunas percepciones un poco más desarrolladas, ¿no? Pero todos tenemos la capacidad de conectarnos, ¿sí? Entonces empezamos con esa idea. Y después empezamos a ver que si yo ya habilito esa idea en mi mente, digo, bueno, entonces voy a empezar a trabajar dentro mío, ¿no? Obviamente, por ejemplo, la meditación sería una de las primeras cosas que puedo empezar a hacer, el contacto con la naturaleza, el contacto con mi propio cuerpo, empezar a hacerme preguntas que tal vez habían cosas que estaban establecidas y empiezo a abrir todo un abanico de posibilidades que tal vez ni siquiera lo había pensado, ¿no? Entonces, eso sería como empezar progresivamente a darle espacio a eso que siempre estuvo ahí, ¿no? Y que es esa parte que nos está diciendo, ay, no sé si tengo que ir ahí, ¿no? Pero es como que la bloqueamos. Entonces viene una primera sensación, pero no estoy segura. Y aparece la mente, ¿no? Aparece el mental. Entonces viene esta sensación interna y aparece la mente y dice, no, en realidad no sé. Mejor voy a preguntarle a alguien más. Mejor le voy a preguntar a mi familia. Mejor voy a ir a preguntarle a alguien más. Ta, ta, ta, ta, ta. Pero eso está ahí. Y mientras yo más le preste atención a esta parte, más va a ser más nos va a terminar guiando, ¿no? Y ahora me gustaría introducir esto, que sería un segundo concepto ya para ir subiendo cada vez más en todo este desarrollo, ¿no? Entonces tenemos la intuición y después tenemos el darnos cuenta que cada uno de nosotros va a ser también un canal de información diferente. Y esto va a ser muy importante, porque la información no va a llegar a todos, o sea, a cada uno de nosotros va a llegar la información de manera diferente, ¿sí? Y este es otro concepto que me gustaría tenerlo acá, ¿no? Entonces, estos dos conceptos importantes. La primera es que cada uno de nosotros puede recibir información, y la segunda es entender que cada uno va a ser un canal diferente y va a recibir información de manera diferente según sus receptores de información más activos, ¿vale? Romina, muchísimas gracias, porque creo que se está entendiendo perfectamente la charla, así que yo voy a ir con esta pregunta. Me encantaría que nos cuentes cuáles son esos receptores de los que estás hablando. Vale. Bueno, me encanta, porque yo imagino el cuerpo humano, y ahora me gustaría entrar a algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Nosotros pensamos, es decir, como obviamente tenemos el concepto de, solamente puedo recibir, por ejemplo, una información muy importante cuando literalmente venga un ángel, ¿no? Ve un ángel o un ser y que me esté diciendo, no, mañana no tenés que viajar a este lugar. No, bueno, a veces no llega la información solamente por ahí. Es decir, tenemos diferentes receptores de información. Obviamente uno va a ser el mental, mi capacidad mental para recibir imágenes, para tener visualizaciones, otro va a ser mi cuerpo físico, otro va a ser mi cuerpo emocional y otro también va a ser mi cuerpo astral, ¿no? Es decir, puedo recibir también imágenes a través de los sueños. Y de acuerdo a cómo yo tenga estos receptores de información, y ahora me gustaría dar un ejemplo, va a ser la manera en la que más rápido voy a recibir información. Voy a pasar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy sumamente mental. O sea, yo todo el tiempo estoy estudiando o estoy analizando, es decir, utilizo mucho mi mente. Y yo, por ejemplo, cuando quiero conectarme, yo lo que hago, o sea, lo primero que se me vienen a mí son imágenes. Es decir, se me vienen imágenes, se me vienen visualizaciones. Pero, por ejemplo, hay personas que, en este caso, bueno, yo tengo una amiga que nos hacemos intercambios de lecturas y ella ha estudiado medicina china, ¿no? y acupuntura. Entonces, cuando nosotros nos hacemos intercambios en las lecturas, y esto es muy interesante, ella a veces puede leerme y decirme información de mi cuerpo físico y de mis meridianos. ¿Por qué esto? Porque ella ya tiene habilitado un receptor de información, en este caso el cuerpo físico, que puede recibir más información de partes de su cuerpo. O, por ejemplo, vamos a otro ejemplo, hay personas que son sumamente físicas y que sienten las cosas en lo físico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si vos te pasa, que tal vez puede ser que vayas a algún lugar y sientas algo en lo físico. Me puedo identificar mucho con esto que estás diciendo, porque viene como de algún lugar que no se sabe de dónde, uh-huh. Y me ha pasado, me encanta que me lo preguntes, porque allí cuando sentimos esa cosita, uh-huh. Hay una certeza detrás de eso. Exacto. Pero no estamos muy seguros de seguirlo. Entonces, también, ¿por qué dudamos tanto? Esto es nuestro. Exactamente. Claro, es que claramente, primero es porque hay una desconexión en todos los niveles, ¿no? O sea, hay una desconexión en el cuerpo, hay una desconexión en lo emocional, hay un poco trabajo en lo mental y, bueno, ni hablar tal vez si trabaje un poco en el mundo onírico, ¿no? Entonces, obviamente, al empezar a prestar atención a estos tres cuerpos, que yo los trabajo mucho en programas, etcétera, que es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que cada uno obviamente se trabaja de forma diferente, pero bueno, no es necesario, cada uno sabe cómo trabaja el cuerpo físico, no voy a entrar en eso, pero si nosotros trabajamos en cada uno de esos cuerpos y le prestamos más atención, nos vamos a dar cuenta cómo cada uno de esos cuerpos nos va a enviar información. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo mucha gente que me dice, entra después de hace una, por ejemplo, una iniciación de registros y me dice, bueno, Romy, al final en realidad me doy cuenta que no puedo, no me llegan imágenes, pero sí lo que me pasa es que cada vez que abro mi canal, me empieza a venir un dolor en el pecho, ¿no? O empiezo a llorar, ¿no? Entonces, claro, eso es una señal de que ya hay algo que está sucediendo, ¿no? El tema es que tenemos nuevamente un concepto o una idea de que solamente los mensajes tienen que llegar a través de una visualización o del mental. Entonces, vamos nuevamente, o los invito hoy a todas las personas que están aquí presentes, a habilitar una idea más posibilitante, entendiendo que, primero, que todos somos canales diferentes y que todos tenemos receptores de información diferentes y de acuerdo al momento que nos encontremos y a lo que estemos trabajando en este momento, seguramente nuestro receptor de información esté más activo, ¿no? Por ejemplo. Romina, estamos siempre en constante evolución y trabajando muchísimo en nosotros. ¿Cómo podemos identificar si estamos o que estamos viviendo alineados con nuestro propósito espiritual? Muy interesante esta pregunta. A ver, yo lo que siento un poco con, obviamente la palabra propósito es bastante amplia, pero siento que hay varias elementos que se empiezan a notar, ¿no? En primer lugar es las sincronicidades. Empiezan a aparecer personas, empiezan a aparecer situaciones que de alguna manera están colaborando con tu propósito y tu camino, ¿no? Empiezan a aparecer ayudas, de repente es como si todo el universo empieza a conspirar a tu favor. Eso sería lo primero. Lo segundo, hay una sensación de disfrute, ¿no? Hay muchas personas que dicen que entramos como en un estado de flow, ¿no? Como que empiezan las cosas realmente a fluir, a gozar, ¿no? A entender que ya no se hace tan dificultoso, ya no es tanto de, uy, no, realmente esto me está costando demasiado, ¿no? Al contrario, sino empieza cada vez más a presentarse estos elementos de disfrute, de goce, de presencia. Y lo tercero, obviamente, es que hay para mí como, como una confirmación del cuerpo. O sea, el cuerpo como, nuevamente como receptor de información, que para mí es sumamente importante, sabe dónde tiene que estar y va a mostrar señales también físicas, va a soltar alarmas de dónde tiene que encontrarse o si realmente se encuentra en su propósito. Y a veces hasta a mí también me gusta decir su programa, ¿no? Porque es como bastante más amplio. Muchísimas gracias, Romina, por estar con nosotros, por esta charla maravillosa. Hace un ratito más, para el principio de la charla, hablamos un poquitito sobre la meditación como herramienta. Cuéntanos tu top 3 de herramientas, aparte de la meditación, que te sirva a ti para anclarte y para trabajar, para hacer este trabajo diario, mejor dicho. Bueno, top 3. Top 3. La primera y muy importante es el contacto con la naturaleza. O sea, yo intento, yo vivo cerca del mar, intento ir todas las mañanas, sí, o estar en contacto con la naturaleza. Eso es como que vuelvo al cuerpo, ¿no? O sea, literalmente vuelvo al cuerpo. Lo segundo es también mi, bueno, que lo trabajo bastante, es trabajar mi, cómo está mi mente, ¿no? Intentar vaciar mi mente. Escribo, por ejemplo, tengo mi cuaderno, que justo lo tengo acá, bueno, tengo varios cuadernos en realidad, pero intento todas las mañanas, cuando me despierto, escribo, o a la noche escribo, intento que mi mente no esté tan cargada para que no sea al final un, como, como que no colabore, ¿no? De alguna manera, la mente tiene que colaborar. O sea, al contrario de decir tenemos que quitar la mente, no, la mente tiene que estar en colaboración con esta dimensión superior, ¿sí? Y la tercera para mí sería darme cuenta, obviamente, cuando estoy, o sea, estar consciente cuando empiezo a desmotivarme, ¿no? Es como que mi cuerpo emocional también está muy, muy activo, ¿no? Entonces, básicamente serían el trabajo en los tres cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Esas serían como para mí las tres claves. Muchísimas gracias, Romina. Bueno, yo acá me lo he anotado, así que espero que todos ustedes también, porque Romina nos está dejando herramientas maravillosas. Romina, quisiera ir rápidamente con un videito de Mindalia Televisión, pero ya vamos a volver para responder todas las preguntitas que nos están dejando por el chat. Claro. Así que ya nos vemos. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y ya estamos de vuelta con Romina Suárez. Voy a traer una pregunta de María Belén. Un saludo grande porque nos acompaña siempre en el chat. Y dice, ¿qué pasos puedo seguir para recuperar mi energía cuando me siento agotada espiritualmente? Es muy interesante porque justo ayer estuvimos hablando de la protección. Ayer justo di un workshop de protecciones espiritual. Bueno, lo primero para mí es el límite, es decir, trabajar en el límite de tu propia energía, empezar a darte cuenta qué es tuyo y qué no es tuyo. Y esto puede ser con ejercicios, un ejercicio sumamente sencillo, por ejemplo, empezar a visualizar tu propia energía, es decir, como que estás con tu propia energía y empezás a separar, por ejemplo, la energía de otras personas, o sea, como agradecer y volver a tu propio espacio, ¿no? Entonces, volver a tu cuerpo y darte cuenta la diferencia entre vos y los otros va a ser una de las herramientas claves para volver a sentirte con mayor vitalidad, ¿no? Obviamente después puedes hacer limpiezas, pero lo primero para mí sería el límite energético, es decir, darte cuenta, eso, nuevamente, por ejemplo, con tus manos, teniendo tu propia energía y empezando a devolver energía a situaciones y espacios. Y eso lo puedes hacer todas las noches antes de irte a dormir, ¿vale? Entonces, todas las noches llegas a tu casa, lo primero, darte cuenta si has compartido con muchas personas, muchos espacios, es anclarte, hacer grounding, es decir, contacto con los pies en la tierra, o hasta puedes ir a la naturaleza, te recomiendo más si vas a la naturaleza, bueno, no a la noche, pero a la mañana, vas a la naturaleza a la mañana y a la noche volvés a hacer grounding, te descalzás y empezás a separarte y limpiarte, ¿no? Y volver a decir que estás en tu propio cuerpo y con tu propia energía, ¿vale? Eso para mí es algo sumamente sencillo, pero extremadamente poderoso. Muchísimas gracias, Romina, por esta recomendación. Tenemos ahora a Tomás desde Panamá. Dice, ¿cómo puedo evitar sentirme aislado mientras busco autonomía espiritual? No me siento apoyado en este camino. Bueno, te voy a responder con una frase que me dice siempre mi maestro espiritual, y es que al universo no le gusta el vacío. Entonces, claramente, cuando nosotros estamos haciendo un cambio, vamos a cambiar de vibración, y al principio hay personas que nos acompañaban y ya no nos pueden acompañar más por vibración, ¿sí? Entonces, confianza, porque es importante que se genere ese espacio, es decir, es importante que se genere ese vacío para que después las personas que estén en tu misma resonancia puedan acercarse y obviamente abrirte. Entonces, en vez de pensar de que realmente estás perdiendo y que te estás quedando más solo, pensá en realidad en la posibilidad de que más gente va a llegar, ¿no? Es un pensamiento abundante. Ahora estoy como reconfigurándome para encontrarme desde una nueva versión y más personas van a poder hacer match ahora con mi nueva energía. Muchísimas gracias, Romina, por responder. Tenemos a David, dice, ¿cómo hago para entrenar mi mente, emociones y cuerpo? El cuerpo, si bien no me gustaría extenderlo, pero voy a dar algunas tips claros. Nuevamente, el cuerpo sería ir al contacto con la naturaleza, alimentarse nutritivamente, es decir, recordemos que el cuerpo va a ser nuestro envoltorio que va a desarrollar la experiencia humana y que es muy importante para nosotros que podamos desarrollar nuestro querido programa en esta tierra, por lo tanto es importante el cuidado de nuestro cuerpo físico. El segundo, lo emocional, podemos hacer muchísimo trabajo emocional a través de liberación emocional. Hay muchos especialistas que trabajan el cuerpo emocional de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, a veces cuando estoy demasiado cargada, hago ejercicios de liberación, que puede ser baile. Por ejemplo, el baile también libera muchísimo lo emocional. Y lo mental es este ejercicio que para mí es fundamental. Todas las mañanas vas a tener un cuaderno y apenas te levantás, esto lo recomienda una Julia Cameron en su libro El Camino del Artista, vas a escribir 3 páginas en blanco, ¿vale? Entonces esas 3 páginas en blanco sirven para que todo el mental y todos aquellos pensamientos que están a mí ahí un poco rumiantes, tengo mi cuaderno en la mañana, me levanto y empiezo a escribir, ¿sí? Es decir, trato de liberar lo máximo posible mi mental. Y en segundo lugar, entender que la mente, no es necesario rechazar la mente. La mente va a ser una aliada y yo tengo que saber cómo trabajar, ¿no? Entonces, la mente es buenísima para planificar, organizar, dirigir, pero hay momentos donde yo le tengo que decir, mente, en este momento necesito otra cosa, ¿no? Entonces, pero va a ser mi aliada, ¿sí? Entonces la mente va a ser el puente de mi conexión espiritual y por lo tanto mi aliada, ¿no? Romina, muchas gracias por tu respuesta desde Madrid. Juan pregunta, ¿cómo reconozco si mis decisiones están influenciadas por mis deseos o por lo que otros esperan de mí? Bueno, ahí claramente te diría empezar a hacer, por ejemplo, durante varios días, hacer una meditación, por ejemplo, puede ser una meditación en la mañana donde simplemente cierres tus ojos y te preguntes, este es mi deseo, este es mi deseo, cómo me visualizo, por ejemplo, realizando esto, qué me genera en el cuerpo, qué me genera en mi emoción, si hay una parte de mi cuerpo que se siente incómodo, si hay una parte del emocional que no está cómodo. Entonces, empezar a diferenciarme, por ejemplo, porque claro, al final es eso, estamos totalmente mezclados porque no ponemos nuestros límites y un montón de cosas más, entonces no nos damos cuenta si realmente estamos haciendo lo que nosotros queremos o si alguien más quiere que, o un deseo de otro. Pero si nosotros empezamos a conectar con ese deseo y hacerte esa pregunta durante 5 días y fíjate qué responde el cuerpo emocional y el cuerpo físico. No el mental, el cuerpo emocional y el físico. Muchas gracias, Romina. José Ángel nos dice lo siguiente: ¿qué hago cuando mi búsqueda espiritual me hace cuestionar toda mi vida? Ay, bueno, es una pregunta compleja porque a mí claramente me ha pasado muchas veces y nuevamente te repito esto. Lo he repetido, no tengamos miedo al vacío. Es decir, si nuestra búsqueda espiritual hoy pone en jaque nuestra vida, pero hay una llamada, es decir, hay una pulsación interna muy fuerte que está diciendo que tenés que ir a un lugar, te animo. Yo te lo puedo contar como mi experiencia. Yo tuve que tomar en mi vida muchas decisiones donde básicamente me quedé completamente en vacío, pero eso dio... fue un vacío fértil para una nueva vida, así que te invito a confiar, a ver que no hay conflicto con el vacío, que al contrario, el vacío después se puede llenar de cosas increíbles que en este momento claramente no las vemos, pero más adelante quizás sí. Es muy probable. Muchísimas gracias, Romina, por haber estado con nosotros el día de hoy. He disfrutado muchísimo la charla. Ha pasado el tiempo volando, pero me ha encantado muchísimo compartir contigo y con todas las personas que están acompañándonos desde sus hogares. Como siempre, quiero recordarles que este directo va a quedar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, en donde van a poder compartirlo, verlo nuevamente, hacer que llegue a muchísimas más personas. Así que les pedimos, por favor, permitan que esta información maravillosa y de tanto valor que ha traído Romina hoy pueda llegar a otras personas que necesiten escucharlo. Romina, quiero dejarte el espacio para que te despidas también de la comunidad de Mindalia y que nos dejes un último mensajito para cerrar este directo maravilloso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias por invitarme a este canal. Me parece maravilloso que se siga, que básicamente le den la oportunidad a gente que pueda expresar lo que tiene que expresar, porque siento que cada ser es un fragmento de la verdad. Y también me gustaría invitar al público que, bueno, obviamente Mindalia sé que es una ONG y tienen la posibilidad, o sea, como toda ONG, a veces recibe donaciones, entonces también me gustaría si a algunos de los participantes les gustaría poder colaborar, porque me parece un espacio sumamente nutritivo y que realmente le da lugar a un montón de gente con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia de poder compartir su sabiduría, ¿no? Entonces, la última frase que me gustaría dejar hoy en el video de hoy es que cada ser humano es un fragmento de la verdad y que tiene la posibilidad verdaderamente de abrir su propio canal de conexión que es único y que tenemos canales únicos y básicamente que tenemos una oportunidad en esta encarnación increíble. Eso.